Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2162 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Miércoles futbolero, quédese con nosotros, un miércoles precioso, con mucho sol, muy brillante. La verdad que llegamos a 36 grados, no es todavía demasiado calor como otras ocasiones, pero qué día maravilloso, quédese con nosotros. Arrancamos el programa con Manuel González en el control operativo y musical, y escuchando pues al gran Paul McCartney y los Beatles con esta canción Get Back. Fíjense que yo creo que es una de las mejores canciones y más famosas de los Beatles. Esta canción fue escrita originalmente en 1969 por Paul McCartney y acreditada a Lennon y McCartney, y fue lanzado el 11 de abril del 69. Los créditos son compartidos con Billy Preston. También es la última pista del álbum Let It Be, lanzado en 1970, siendo este disco grabado antes que Abbey Road. Let It Be, yo creo que son de los dos álbumes más famosos de los Beatles, ¿no? Let It Be, Abbey Road y el Sargento Pimienta. Bueno, es que hablar de los... Todos, ¿no? Pues sí. Hablar de los Beatles, híjole, yo creo que... Falta tiempo, ¿no? Para faltará tiempo. Ellos. Pues aquí Manuel nos pone como propuesta que escuchemos a los Beatles. Quédese con nosotros, está el equipo completo. Aranza Angulo en el Community Manager, en las redes sociales. Puede usted estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Y de Periscope, también le mandamos un saludo a toda la gente que ya nos sigue a través de Periscope, en vivo, transmitiendo en vivo en Twitter Live, para que usted nos puede ver a través de su computadora. Si se mete a Twitter y busca @ en los negocios en Twitter, ahí hay un tweet que dice en vivo y en directo, Fórmula en los Negocios, dele clic y lo va a poder ver a través de la aplicación web o en su teléfono celular. Baje la aplicación Periscope y agréguenos como @ en los negocios y nos podrá visualizar desde su teléfono inteligente, que bueno, pues ya todo el mundo tiene esos teléfonos, ¿no? Ya. Pues sí, ya más bien ya no hay de los tontos, ¿no? Ya. Puros inteligentes. Bueno, no, ya no hay de los otros. Nos acompaña también René Bernal aquí en la conducción del programa. ¿Cómo estás, mi querido René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Y bueno, como ya es costumbre en este miércoles, que además, estuvo el sol radiante, pero sí hubo un aguacerillo por ahí, como por ahí de las 2 de la tarde. Sí, hombre, cayó un buen aguacero, bueno, sabroso, ¿no? Ojalá haya refrescado un poco, aunque aumente un poco el bochorno, ¿no? Pero bueno, en este miércoles de SEM, como ya es costumbre, el día de hoy nos visitan nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Y bueno, esta vez va a ser la excepción, no vamos a hablar de un tema de salud, pero vamos a hablar de un tema de superación personal, de un tanto de coaching. De management. De management, que le va a servir mucho a usted, señor empresario, sobre todo si tiene a cargo personal. Y bueno, nos visita esta noche el licenciado Oscar Betancourt. Él es el gerente administrativo del Hospital Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Buenas noches, Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Oye, yo te puse ahí en la guía CFO, ¿no? Porque es para estar con actualidad, ¿no? Es claro. El Chief Financial Officer. Yo creo que incluso el tema va con el tema que vamos a tratar, ¿no? Sí, cómo no. Realmente el título a veces no tiene mucha importancia, sino lo importante es lo que hagas y cómo lo hagas, ¿no? Y cómo lo hagas, sobre todo, ¿no? Título sobre oficial, todo. Director administrativo. Que le pongan, ¿no?, como quieran, ¿no? Estás lleno de chamba, eso es lo único que importa y interesa. Bueno, para arrancar y platicar, platícanos cómo va el Centro de Especialidades Médicas, porque ustedes, pues todos los días hay cosas nuevas, están siempre innovando y creciendo. Bien, ahorita le decía en el corte, bueno, antes de entrar al programa, le está contando a René, ahorita estamos en un proceso de preparar el próximo año, es bien importante prepararnos. Fíjate, ya, pues claro, ya estás a mitad de este, hay que preparar el próximo. Sí, porque ya bueno, este pero fíjate, ya va de salida, ¿no? Siempre lo hemos dicho que nuestros amigos del CEM, pues son un ejemplo de una empresa bien, bien organizada. O sea, tienen muchos valores agregados desde el punto de vista laboral. Y ya para que estén haciendo su business plan del año siguiente, a estas alturas que es julio, pues eso dice mucho, ¿no? Eso dice que en realidad se anticipan y eso es, creo que, parte de la clave de su éxito que han tenido. Yo creo que sí. Además, por lo que manejan ustedes, deben de ir muy anticipados, ¿no? O sea, hacer inversiones. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se llevaron en la planeación para la cámara hiperbárica? Un año. Fíjate. Un poquito menos, a lo mejor, unos 8 meses. Ahorita siendo muy complicado, los macroeconómicos están muy inestables. La verdad, y establecer desde un tipo de cambio, cuánto vamos a invertir o cuánto. Claro. Analizar proyectos con retorno de inversión, como está la situación, pues es muy complejo, ¿no? Pero los proyectos se ajustan en el año, pero es importante tener un panorama general de qué es lo que vamos a hacer. Perfecto. Si de por sí planear a veces no es tan sencillo. Y si aparte con estos elementos macroeconómicos que comentas, pues te lo complica más. Y si encima tú no te tomas el tiempo suficiente para hacerlo, pues entonces yo creo que vas a pagar muchos bomberazos, ¿no? Oye, pero lo mencionaste, hay que estar o anticiparse muchas veces a los problemas. Ustedes tienen que ver hacia lo que va a suceder en el futuro. No ser adivinos, porque pues nadie le va a pegar, ¿no? Pero sí anticiparte a las decisiones o acciones que tienen que tomar ante contextos de crisis donde vienen los cambios. Ustedes están invirtiendo en dólares, maestro. Es más fácil jugarle al adivino y que no le atines. Claro. A que no tengas nada, ¿no? Y que correcto. Y que estés esperando a ver qué pasa. Entonces, casi siempre sigues una línea y la tienes que ir ajustando con el año. Correcto. Jugándole al adivino. O sea, va a ser muy difícil tener un panorama certero de qué va a suceder, pero si sabes hacia dónde quieres ir, pues más o menos le empiezas a buscar por dónde tienes que ir, ¿no? Pero déjame decirte una cosa, Oscar. Emprendedores como ustedes, jóvenes que dirigen una organización tan importante, a través del tiempo y de la experiencia, le vamos llamando lo que le llamamos la intuición. El feeling. Bueno, sí, es lo mismo. El feeling es esa. La intuición, amigos, no es más que la capacidad a través del conocimiento, la preparación y la experiencia de tomar decisiones que tienen que ser inmediatas, uno, y que tienen que estar en el contexto de lo que estás viviendo. Esa es la intuición. Sí, tienen que estar basadas en los factores que predominan en ese momento en tu empresa. No puedes amanecer un buen día con algún tipo de ocurrencia, ¿no? Porque pues eso no funciona. No, pero sí tienes que aprender a tomar decisiones, eso lo sí. Que decías. Oye, sí. Pues le juego al adivino porque mi intuición me dice que vámonos por acá, maestro. Y tienes que tomar decisiones, ¿no? No puedes detener uno. ¿Ya de qué tamaño es el hospital? ¿Cómo se mide el tamaño de un hospital? ¿El número de camas, número de pacientes, número de gente que entra? No sé. Son bien complejos los indicadores, ¿no? Es una mezcla de noches, noches camas, días cama. O sea, puede ser que un paciente esté 3 días, pues son 3 días cama, ¿no? La otra es tipos de cliente, tipos de servicio que manejas. Correcto. Eventos y estudios que haces, es una mezcla de indicadores. Tratamos de verlo como negocios aislados, cada una de las áreas. También, ¿cuántas consultas dan tus doctores dentro del hospital? Sí, es mucha parte del hospital, es un negocio de real estate, de bienes raíces, si lo quieren ver así, ¿no? Yo rento un quirófano a un médico. Como siempre lo hemos dicho aquí, estamos abiertos a cualquier médico que quiera venir a operar con nosotros. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, pues es más bien un negocio de bienes raíces. Hay una inversión, hay una renta que se cobra y hay algo que recuperar, ¿no? Pero también entra el factor servicio y atención al cliente. Entonces, es una complejidad muy particular del negocio de la salud, ¿no? Que no me había tocado ver. Y también entra el aspecto de ser empresa socialmente responsable, porque tienes que pensar que las inversiones vayan y caigan en la gente que más lo necesita, en tu ambiente, en tu en tu comunidad. Y que nos ayude a ofrecer servicios de bajo costo. Correcto. O de costo accesible. Pudiéramos a lo mejor tomar la decisión de vamos a invertir en un Da Vinci, ¿no? Que es un equipo muy sofisticado para operaciones. Y yo no es un tema que hayamos tocado, pero yo no sé si el mercado de Mérida, que lo que queremos hacer son precios accesibles para ellos, correcto, pudiera darnos ese retorno para pagar ese equipo. Entonces, y si el beneficio se vaya a traducir en una mejora de la salud de la población. Ese es el punto. Y fíjense, amigos, ahí es en donde pues el management, que se le llama, que no es más que pues el administrar los recursos que siempre van a ser limitados, pues deban de tener esas genialidades, ¿no? Y el tema de hoy es platicarles acerca de cómo usted como directivo o jefe o dueño de un negocio tiene que aprender a manejar la parte vulnerabilidad, que le llamamos, así está el artículo, sino no es más que cómo jugar con su inteligencia emocional, cómo no terminar siendo el capataz que llega, oye, es que aquí los números dicen que debemos de cobrar tanto y cóbralo. Que le hace caso al jefe por miedo, ¿no? Es correcto. O peor aún, que ya no digas los números, ¿no? Sino ya ves que hay casos donde, pues aquí yo soy el jefe y aquí yo mando, ¿no? Pues está peor, ¿no? Eso ya no... usted lo hace, amigo, quédese con nosotros y escuche, porque eso ya no funciona, ¿no? O sea, el mundo ha cambiado, la innovación y la tecnología. Vamos a un corte comercial, Manuel, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Le adelanto, México sigue 0-0, aunque arrancó el partido así medio, como que los panameños quieren, están entrándole duro. Quédese con nosotros, mire, si usted está bien en el fútbol, cámbiele al radio, nosotros le decimos el marcador, así es de que no se preocupe. Si no nos está escuchando, márquele en el 94.5. Bueno, nos están viendo por Periscope. Sí, nos están viendo por Periscope. Buena canción, Manuel. Here Comes the Sun se llama esta canción. Aquí viene el sol. Otra de las grandes canciones de los Beatles, escrita por George Harrison para el álbum Abbey Road de 1969. ¿Cómo no pasan de moda los Beatles? Seguirán siendo. Y a la juventud actual los ha incluido, ¿no? Los Beatles como que se volvieron eternos. Pues eran unos genios esos cuates, ¿eh? Pues sí, se atrevieron a hacer cosas y además diferentes. Fueron un parteaguas en la cultura de ese entonces. Es que gracias a los Beatles empezaron a usarse las melenas largas y romper con todas las tradiciones que les imponían a los jóvenes antes. Que déjame decirte que anteriormente, pues Elvis... También. Y ya usaba, ya tocaban la guitarra eléctrica, etcétera. O sea, fue una combinación ahí de los Beatles, pero ellos son los que partieron. Fue el parteaguas, ¿no? Sobre todo en la vigencia, ¿no? Sobre todo la vigencia. Sí, claro, sí, claro. A un muchacho de 14, 15 años, pregúntale por los Beatles, ¿conoce las canciones? ¿Las ha escuchado? Es correcto. Y no sé si las de Elvis las conoce. No, seguramente no. No, Elvis no creo que tenga esa vigencia. Si le dices de Elvis, seguramente te va a decir que Elvis Crespo, ¿no? Que es un más reciente. Pero bueno, buena música. Déjeme decirle una recomendación, amigos. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Es momento de invertir. Mire, el dólar va para arriba. La crisis nos está pegando. Bueno, hemos vivido en crisis todo toda el la tiempo, vida, ¿no? Pero bueno, es momento de invertir, ¿eh? Expertos en vivir en crisis. Es momento de invertir. Residencias listas, llave en mano. Mire, este concepto de nuestros amigos de Sadassi es importante. Residencial Avenida Yucatán te ofrece dos diferentes y amplios modelos de residencias: el Santana y Santa Lucía, ambos de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, amplia cocina equipada con todo y estufa, cochera techada para dos vehículos, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa, comedor, terraza al aire libre y los mejores acabados con la mayor amplitud interior. Lo único que tiene usted que hacer una vez que compra la casa es llevar su hamaca y su hielera, por supuesto, porque la casa ya está lista para que usted la habite. No pierda la oportunidad de conocer Residencial Avenida Yucatán, tiene el mejor estilo de vida para ti. tiene otra característica fundamental, está dentro de la ciudad de Mérida, que eso le da una plusvalía enorme, porque está cerca de todo, así es de que precisamente sobre Avenida Yucatán, llega al centro usted en 15 minutos, está en el centro de la ciudad, así es de que no pierda la oportunidad de estar cerca absolutamente de todo, allá en el nororiente de Mérida. Además, disfrute, tiene, es un condominio cerrado, 24 horas de vigilancia, 7x24, o sea, los 365 días del año. Le pusieron dos parques con paisajes y una vegetación impresionante, le va a usted a encantar. Tienen área social, tienen piscina, tiene chapoteadero para los chamacos, tiene ciclopista, tiene... Ven con tu familia y disfruten de momentos inolvidables. ¡Te esperamos! Visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores certificados te ayudarán a escoger la mejor opción. Yo le aseguro que nadie de los desarrolladores de vivienda tienen tantas opciones y asesores tan preparados y certificados como Sadasi. 688-6678, 688-6678. Márcales o métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Ahí tiene usted. Bien, me acompaña el licenciado Óscar Betancur, él es el gerente administrativo del Centro de Especialidades Médicas, y René Bernal en la conducción de este programa. Le entramos al tema, mi querido René, hay puntos importantes que comentar. Claro que sí, mi estimado Roberto. Yo aquí empezaría a abordar este tema con unas preguntas. ¿Es usted o considera ser un jefe autoritario de esos que para que ser respetados tienen que darse su lugar? ¿O bien considera que el alto desempeño tiene que ver con la intolerancia? Intolerancia no solamente hacia los demás, es intolerancia aún hacia, sobre todo hacia usted, hacia sus propias fallas. ¿O es de los que piensa que cuando usted motiva a través del miedo y la coerción va a lograr mejores resultados? Aquí le voy a dar una frasecita. Con el tiempo y después de muchos traspiés, se da uno cuenta que dureza no es igual a fortaleza y miedo no es igual a respeto. Ajá, yo creo. Que, bueno, lo que pasa es de que estás hablando por un lado de valores, el respeto debe de ser un valor inculcado, practicado y desarrollado, y el miedo, pues el miedo es cuando, como tú decías, Óscar, cuando es impuesto, cuando tienes un jefe que te dice aquí se hace lo que yo digo y te quiere llevar esa autoridad, te la quiere llevar en base a herramientas como la disciplina, el rigor, la culpa, las atente a las consecuencias. Yo creo que esos esquemas ya pasaron de moda. Todavía la disciplina, cuando es aplicada sin infundir miedo, pues es correcto, ¿no? Porque todos... Bueno, yo creo que la disciplina aplicada con inteligencia... Claro, con justicia. Es con justicia, otro de los pilares importantes. ¿Tú cómo consideras? Porque estás en medio de una organización, de una empresa pujante, cambiante. ¿Qué exigencias te lleva a estas reflexiones, Óscar? Yo creo que la primera y el primer... la dificultad que se encuentra, yo podría decir que la mayoría de los líderes, es la resistencia al cambio, ¿no? Correcto. De manera natural, la gente le tiene miedo al cambio, y hay que saberla administrar y manejar muy bien. Y es muy difícil administrar una estrategia de cambio o bajar una resistencia al cambio con temor y con miedo. Correcto. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a lo desconocido, y si además me haces tenerle miedo a lo que vas a implementar, pues va a ser mucho más difícil que lo compren, ¿no? Entonces, la primera es involucrar al equipo de trabajo. O sea, ok, importantísimo. Es muy importante ser empáticos con ellos. Creo que el liderazgo hay que saberlo cuando ser firme. No quiere decir que el ser bueno no te permita ser firme, pero correcto, tienes que ser empático y entender a la gente. Entonces, hay veces que es necesario una llamada de atención a alguien que no siguió algún lineamiento, pero hay que ser empático con la gente y hay que entender cuáles fueron las circunstancias por las cuales no lo siguieron, conocer a la gente, creo que es muy importante, que hay atrás de esa falta o esa, puede ser una falta de capacitación. Correcto, un problema personal. Pero siendo empático es como vas a poder encontrar cómo resolver eso. Pero siendo empático lo puedes resolver y puedes ser firme. O sea, claro. Oye, había estas reglas, las infringiste, soy empático contigo que tuviste este problema, ¿cómo te ayudo a resolverlo? Pero eso no quiere decir que te voy a permitir que sigas haciendo las cosas diferentes, ¿no? Correcto. Aquí hay algo que es importante reflexionar, amigos, porque estamos también, y eso creo que lo tocamos en un programa, estamos acostumbrados a resolver problemas. Y muchas veces así lo decimos, no, pues a mí para eso me contrataste, maestro, para resolver problemas. Pero, ¿y por qué no para trabajar en las fortalezas y trabajar? Sí, los problemas se tienen que resolver, por supuesto, pero no es el fin último de la organización resolver problemas. El fin último de la organización es hacer que crezca, se desarrolle, pero en combinación con todos los entes que conforman la organización, que son los empleados, los socios, los, en este caso los doctores, los mismos pacientes, etcétera. Está interesante el tema. Déjame ir a un corte, Oscar, y ahorita regresamos. Bien, amigos, otra gran canción de John Lennon y los Beatles, Imagina, es una canción de John Lennon publicada en el álbum de 1971, Imagina, así se llamaba el álbum, y es considerada como una de las mejores composiciones de todos los tiempos. Déjeme decirle que en el 2004 la revista musical Rolling Stone la ubicó en la tercera posición de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Yo creo que sí, además está la número uno, ¿no? ¿Quién sigue, estará arriba? Sigue sonando. Imagina, ¿cómo no? Además, un gran poema, sí, claro, de John Lennon, ¿no? Un gran mensaje. Sí, por supuesto. De lo que tiene que ser la comunidad, la humanidad, etcétera. Buena música, Manolito, gracias. Espero que usted lo disfrute, sé que va saliendo de trabajar, o sé que está bien el fútbol, siguen 0-0, no se preocupe, no ha pasado nada, van como en el minuto 20 y tantos. Quédese con nosotros, pero en algunas partes de la ciudad, si está lloviendo, extreme precauciones, baje la velocidad. Acuérdese que el pavimento en esta ciudad es bastante resbaloso y tiene problemas para su circulación. Pero nos tienes un tip aparte, hablando de circulación, nos tienes un tip vial, mi querido René. Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, cortesía de Capacitación de Excelencia, le traemos el tip vial de la semana. Según el reglamento de tránsito del estado de Yucatán, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, siendo estas últimas de un alto costo para el conductor. Por ejemplo, ¿cuáles son las que son muy graves? Bueno, para darle algunos ejemplos, le puedo hablar de la infracción por alcoholemia. Las infracciones muy graves van de 90 a 100 días de salario mínimo vigente. Esto es arriba de los 6,000 pesos. Y bueno, un ejemplo, le decía yo, es manejar bajo el influjo de sustancias tóxicas, como pueden ser drogas o alcohol. Otro ejemplo sería el participar en arrancones, en carreras callejeras. Otro, y este sí, le sugiero ponga mucha atención a este punto, superar en un 30% las velocidades máximas que están definidas en el reglamento. Es decir, la velocidad en el periférico, para darle un ejemplo, es de 90 kilómetros la máxima. Si usted supera arriba de los 117, que ya es más del 30%, se hace acreedor a una infracción de las muy graves. Entonces, ahí lo tiene para que sea más precavido y no corra con este tipo de infracciones. Pero pues bueno, sí, muchas veces te paran, ¿no? Pues si nomás venía a 120, maestro. Pues sí, nada más, ¿no? Pues ya estás adentro, ¿no? Exacto. Ahí tiene usted. Bueno, vamos a dar nuestros teléfonos para todas las empresas que quieran algún curso de manejo defensivo, manejo ecológico para su personal. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien haga contacto en el correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos. La verdad que hay que tomarlo muy en cuenta y aprender. El secreto de este mundo es, hay que desaprender lo que no nos sirve y aprender lo que nos puede hacer mejorar nuestro desempeño, mejorar nuestra manera de convivir en la con la ciudad y con todos los que nos, pues a los que nos corresponde que nos tengan, ¿no? Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de la Anáhuac Mayab, junto con la Fundación Luis Seiker, acuérdense que estuvieron aquí el lunes con nosotros platicando, están en estas brigadas odontológicas, que es verdaderamente una misión importante de sociedad, de emprendedores sociales. Van a estar hoy miércoles 22, estuvieron en Mococha. Mañana jueves 23 van a estar en Concal, y todo esto es porque sé que nos escuchan en estas comunidades. Para que estén pendientes, lo más seguro es que llegue la brigada al Palacio Municipal o alguna escuela, estése pendiente. Si nos escucha usted en Concal, van el jueves 23, o sea mañana, y puede usted ir para que le arreglen la boca. Y sin costo. Gratis. Gratis. Absolutamente gratis. Free. Así es de que Bishba. Vaya para allá. Es un esfuerzo de la Universidad Anáhuac Mayab y la Fundación Luis Seiker, que viene desde Sevilla, España, sí, con todo su equipo de odontólogos para hacer estas jornadas. El viernes 24 van a estar en Sinsantún y el lunes 27 en Chumayel. Ahí le estaremos dando mayor información de todo esto, así es de que no pierda la oportunidad. Nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab hacen estos esfuerzos, que es la parte social en la que tenemos que entender los empresarios, que tenemos que entrarle al toro, porque es la única manera que vamos a encontrar de sacar adelante todo esto. Déjeme darle otra recomendación. On the Minute, nuestros amigos de National Shop, tus colaboradores registrarán sus entradas y salidas mediante la huella digital o por el reconocimiento facial. Déjeme decirle que On the Minute fue reconocido por la revista InfoChannel como la mejor aplicación para el control laboral a nivel nacional. Así es de que, y los tenemos aquí, es una empresa yucateca, National Shop, desarrolla este software. Llámeles al 941-5077 o 941-5676. Ahí lo tiene. Bien, ¿con qué seguimos del tema, mi querido René? Pues mira, vamos a empezar a dar las 6 claves para hacer de la vulnerabilidad un elemento clave para inspirar a tu personal. En primer lugar, el punto 1 nos dice, ten compasión de ti y de los demás. Y aquí nos recomiendan que aceptemos que somos seres humanos, que somos imperfectos, que nos equivocamos, que hay cosas que nos duelen y pues sufrimos, o sea, no somos de palo. Entonces tenemos que entender esto de nosotros mismos y de los demás. Tenemos que entender que no somos indestructibles, que somos vulnerables, porque el portar esa careta de indestructibilidad, lo único que hace es alejarnos de nuestra gente. No, pues personal. Tu mente, una vez que tú te declaras indestructible, tu mente se cierra y te dice, chato, usted está terminado, no hay nada que hacer. Porque le estás dando esa orden a tu organismo, a tu mente, a todas tus inteligencias. Y sin embargo, cuando te vas al otro lado y te declaras vulnerable, caes en el proceso de humildad de decir, oye, quizás esto no lo sé. Claro. Y cuando tú le dices a tu mente, no lo sé, es cuando empieza a buscar las soluciones a lo que te enfrentas. Claro. Mencionabas tú hace rato la parte de a lo que te enfrentas todos los días. Te tengo un ejemplo de lo que estás comentando. Creo que otro gran error es no me equivoco o no aceptar pues que estuvo mal lo que hice o los errores, ¿no? El temor al fracaso es muy común entre los líderes. Sí, sí. Comenzó una iniciativa, una estrategia nueva en la empresa. Y si fracasa, creo que lo más importante es decir, fracasó y vamos a hacer algo nuevo. Pero ese ese temor a decir yo no fracaso, pues hace que fracases más, ¿no? Y que el fracaso sea mucho más grande. Y fíjate que tenemos lamentablemente en Latinoamérica, y eso lo escribe Andrés Oppenheimer en su libro, y dice, muy bueno, nosotros tenemos la cultura de que castigamos al que fracasa, y entonces a ti te da miedo fracasar y te lo callas y no lo dices, y eso lo único que hace es hundirte más, porque no vas a encontrar, no vas a aprender a resolverlo. No te vas a atrever a nada. Por otro lado. O a comenzar de nuevo. Él mismo menciona que cerrar una empresa en México es muy difícil. O sea, de entrada perdiste tu inversión y ahora tienes que fiscalmente pagar. Aquí y luego castigamos al que... Fracasaste y te voy a castigar y te voy a cobrar por haber fracasado. Es correcto. Y no te voy a dejar levantarte, ¿no? Entonces, es correcto. Y eso está mal, ¿no? Está mal. Él nos compara con lo que pasa en Silicon Valley, ¿no? Donde en Silicon Valley tú le preguntas a los emprendedores y cualquiera, hasta orgulloso, que dice, no hombre, si voy en mi quinto intento, maestro. Claro. ¿No? Y allá les dan todas las facilidades para que sigan intentando, porque lo vas a lograr. Sí. La única manera en la que no logres lo que intentas, pues es no intentándolo. Pues sí, es derrotándote. Sí. Bueno, aquí el punto 2 nos dice, sé empático. Y esto se refiere a la habilidad de ponerse en los zapatos de alguien más en lugar de juzgar, lo que tiene un poco que ver con la cuestión de, bueno, si te voy a castigar es porque ya te juzgué, ya te condené, ¿no? Ahí te va el castigo. Sobre todo el juicio, ¿no? Fíjate, aquí yo sí quiero comentar una anécdota, no mía, sino aquí del mismo Oscar Betancourt, aquí presente, porque a lo mejor nos pensarán nuestros radioescuchas que aquí, bueno, decimos los temas y pensarán, no, pues estos cuates dicen los temas, pero a ellos nunca les pasa, ¿no? Pues no, resulta que en uno de los programas anteriores, uno de sus empleados tuvo un problema familiar y inmediatamente Oscar, en pleno programa, bueno, tuvo que tomar las medidas pertinentes para que la empresa apoyara a este empleado. Entonces, en ese momento, yo sí pude ver en Oscar un sentido de empatía, pero total. Porque tú, Oscar, en ese momento tomaste el teléfono, hiciste 2-3 llamadas y por lo pronto paraste la bronca. No sé qué pasó después, espero haya acabado de manera feliz. Pero bueno, en ese momento yo te vi actuar y ahí lo que yo vi fue esta parte, ¿no? La parte de me pongo en los zapatos de mi empleado y si puedo, le ayudo. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto y vamos a un corte, Manuel, por favor. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Ahora sí te luciste, Manuel. Manuel González, aquí en el control operativo, nos puso Hey Jude, otra de las grandes canciones de la banda de rock británica, Los Beatles, The Beatles, lanzada en 1968. Yo creo que estas fueron de su primer álbum, ¿no? De los éxitos ya. Esto fue como el primer sencillo del sello discográfico en la formación de Apple Records. ¿Se acuerdan que ellos hasta formaron su propia disquera para lanzarla? ¿Sigue funcionando Apple Records, no? Me imagino que sí. Pues no lo sé, pero yo me acuerdo de los acetatos, traían en el centro una manzana verde cortada por la mitad. Es correcto. Ese era el distintivo de esos acetatos. Es un tema de una balada que evolucionó a partir de Hey Jules, canción de Paul que escribió al consolar a Julian, el hijo de John Lennon, después del divorcio de sus padres. Fíjense de dónde viene Hey Jude. Bueno, fíjate que los Beatles, que yo sepa, son los únicos que le han hecho una canción a una droga. Ellos tienen una canción que se llama Lucy in the Sky of Diamonds, que se la hicieron al LSD, que estaba de moda en ese entonces, ¿no? Sí, bueno, pero esa canción es del disco, del álbum de Pepper Sargent. Hay una anécdota de lo que comentabas de la firma de Apple Records. Hay una demanda de Apple Computer Apple Records por el nombre. Se ganan en tribunales internacionales y deciden que Apple Records mantiene el nombre como nombre de propiedad industrial para producir música, y Apple Computers para computadoras, y nunca ninguno podía ni meterse en tema de música Apple Records ni Apple Computers en tema de o sea, computadoras y de música. Ajá. Y cuando sacan el iPod, Tienen un problema legal muy grande porque se meten en tema de música. Pero bueno, yo quiero entender que aquí por antigüedad, claro, primero fue Apple Records, ¿no? Sí. Digo, Apple nació en el 70 y tantos. Y Apple Records, pues aquí por lo menos nació en el 68. Y iTunes no puede vender música de los Beatles durante muchos años por ese pleito. Mira, nada más, no me la sabía. Ahí tiene usted buena selección de música. Gracias, amigos. Déjeme darle una recomendación. Tal vez ya has escuchado de este nuevo restaurante. Mi gusto es que llegó a Mérida con esta propuesta, pues no nueva, pero el restaurante está nuevo, pero con esta propuesta de mariscos al estilo pacífico. ¿Qué, ya fuiste a Mi gusto es? Ya. Qué lugarzazo, qué platillos tienen, amigos. Mire, tiene un ambiente, pues es un restaurante bien montado, muy limpio, muy claro, con mucha luz, bien iluminado. Tienen una atención insuperable, han entrenado muy bien a su personal. Y déjeme decirle que tienen cada platillo. Yo le voy a decir los que a mí me encantan. Mire, ese consomé de camarón concentrado, caldo de camarón. Tiene el camarón que se llaman el caldo bichi, que te lo dan en un tarro cervecero grande, bien caliente, que trae camarón y pulpo, y ya le pones tú de la salsa chiltepín, le pones su cebollita, su cilantro, y le metes un pedazo de chile habanero, y estás listo para lo que sigue. Pero también tienen el caldo de camarón, o sea que es una como sopa de camarón, donde te ponen unos camarones de U10. No, vaya usted a Mi gusto es. Ellos están en Plaza Mangus, enfrente del City Center. Y además, si usted dice que escucha Fórmula de los Negocios, le vamos a regalar la primera cerveza bien fría. Pida el camarón crudo en limón y chiltepín, que se llama el aguachile. Es muy famoso el aguachile, sobre todo en Sinaloa, ese tipo de platillos con el camarón crudo y chile. Además, también tienen, porque nunca lo hemos mencionado, pero también tienen algunos menús infantiles, tienen por ahí unas flautitas de Marlin y algunos otros que seguramente van a ser la delicia de los niños. Así es, amigos, no pierda usted la oportunidad de hacerlo, para que disfrute de una buena propuesta de mariscos al estilo pacífico. Pero bueno, me acompaña el licenciado Oscar Betancourt. Él es el CFO, como le llamo yo, pero él es el gerente administrativo del Centro de Especialidades Médicas, que es también uno de nuestros patrocinadores. Y René Bernal, ¿con qué cerramos, René? Pues mira, vamos a pasar a los siguientes puntos. El siguiente punto sería el 3, relacionarse con los demás. El relacionarte con las personas genera la identificación y conexión, pues para que te conozcan, crean en ti, te admiren y elijan libremente seguirte o no, ¿sí? Fíjate qué interesante. Y de una vez me avienta el cuarto, dice, sé auténtico. Si te vas a relacionar con los demás, pues no lo hagas con máscaras o poses, ¿no? Tienes que ser naturalito, auténtico, ser tú, porque si no, pues no funciona. Fíjate que el ser auténtico, yo he descubierto en esto del coaching, que es una de las herramientas para quitarte el miedo. Cuando te atreves a ser, porque ser auténtico, ser vulnerable, es más bien un acto de fortaleza, es un acto de valentía, porque digo, nuestra cultura nos dice, bueno, no vean telenovelas, porque ahí siempre al bueno le va mal, ¿no? Al bueno, al vulnerable le va mal, esa es la cultura que nos han metido. Pero se queda con la mejor chica al final. Ah, sí, has visto telenovelas. No, pero el atreverse a ser auténtico te enseña a sacar tu fortaleza para encontrar cómo sobrevivir. Yo creo que es importante no solo conocer las fortalezas, sino las debilidades, ¿no? Porque también, claro. No vaya a ser que ser auténtico, pues soy un gritón y enojón y ahora voy a ser gritón y enojón con todos, correcto, porque soy auténtico. Es correcto. Creo que el conocer los demonios de uno es muy importante y a veces son las que más trabajo cuesta retener, sobre todo al ser auténtico. Entonces, pero el ser auténtico empieza contigo mismo. Claro. Y cuando te atreves a hacerlo es cuando vas a descubrir tus fortalezas o tus debilidades. Sobre todo, amigo, trabaje en sus fortalezas. y practique en las debilidades para quitárselas, porque sí es factible adquirir nuevos hábitos que te puedan llevar a caminos, no para ser esa persona intolerante o ser un jefe que todo lo sabe, no, porque ese camino no te lleva a nada, hay que ser vulnerable ante los demás. De hecho, el punto 6, que es admite tus errores, nos dice que no intentes aparentar perfección, realmente no engañas a nadie. Es más honesto y real, además de efectivo, mostrar tu imperfección y admitir tus errores. Y más, Oscar, tú en el ambiente donde te mueves, donde ves pacientes, debe de haber casos dramáticos de salud. Cabe claro, yo los veo pasar, ¿eh? No, pacientes. No, ya sé, pero sí, claro. Te enfrentas a esas emociones humanas todos los días. Sí, es muy complejo, sobre todo cuando hay temas con compañeros o con clientes, claro. De que tienen un familiar muy delicado y tú tienes que tratar algún tema administrativo, pues es muy complicado y hay que tener mucho tacto en cómo hacerlo. Pues ahí tiene usted, amigos, de veras que gracias, Oscar, por dar tus testimonios. Es la mejor manera de aprender, amigos, pues él lo vive todos los días ahí en el Centro de Especialidades. Antes de despedirles, déjeme decirle, la señora Sansores Canul dice, los de odontología van a estar aquí en Mérida o solo en los municipios. Soy de Mérida y me gustaría ir a estas consultas, ya que no tengo los recursos para ir a un particular. Mire, doña Sansores, le voy a recomendar que mañana se vaya a Concal. Pues Concal está muy cerca de la ciudad de Mérida, está a 10 kilómetros o menos por la salida a Tizimín, a 5 o 6 kilómetros llega a Concal, y váyase mañana porque allá va a estar la brigada mañana. Y usted llegue y la van a poder atender. Es más, si usted llegue y les dice a los doctores que escuchó en Fórmula en los Negocios, para que la atiendan allá en Concal. Las fechas que tengo yo es que van a estar en diferentes poblaciones, en Tecash, es la más cercana, señora Sansores. Ahora mire, le voy a dar el teléfono de la Universidad Anáhuac Mayap para que usted también les marque mañana en la mañana y le puedan dar mayor información. Márqueles al 942-4800, extensión 680. Le repito, 942-4800, extensión 680. Pero mi recomendación, váyase a Concal mañana y allá la van a atender. Mi querido Oscar Betancourt, él es el gerente de administración del Centro de Especialidades Médicas. Gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos en 15 días. Pero danos los teléfonos de una vez, sí, para que 920-4040. Cualquier pregunta también. Vamos a comenzar ahorita con unos paquetes de check-up. Entonces, muy bien. Personalizados por internet en www.semsureste. También nos pueden localizar. Muy bien. Gracias, Oscar. Vámonos para. Encima, Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.